qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecino. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Comete, comete, comete la vida. Comete, comete, comete la. Comete, comete, comete, comete la vida. Comete, comete, comete la. Comete, comete, comete, comete la vida. Comete, comete, comete la. Comete, comete, comete, comete la vida. Comete, comete, comete la. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al programa Con la casa en la mochila. Emitimos en el 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza en Radio Topo. Gracias siempre por estar ahí y como cada programa os comento por donde nos podéis escuchar en directo por streaming a través de nuestra web www.radiotopo.org y en el dial 101.8 de la frecuencia modulada Zaragoza Radio Topo. Lo repetimos los martes de 10:30 a 11:30 y los miércoles de 7 a 8 por la mañana. Y cuando os apetezca, mejor os vengan las plataformas donde subimos todos los programas, en nuestra web, en iVoox, en las cuentas de Facebook Con la casa en la mochila y la de Radio Topo, y en Twitter, @casaenlamochila. Son las 6:02 de la tarde, hoy domingo 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En 1992, la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó este día para fomentar una mayor integración en la sociedad de las personas con discapacidades. Antes de comenzar con nuestra invitada, el programa de hoy, voy a leer una denuncia desde estos micros y nuestro programa del mal funcionamiento en las citas con los servicios sociales cuando se solicita urgente para las necesidades más básicas. Este ayuntamiento siempre dicen que hacen las cosas bien y no es cierto, y más cuando es de vital importancia para la limitación de personas. En nuestro programa de hoy va a estar con nosotras y nosotros una amiga con discapacidad intelectual que nos va a hablar de la multitud de cosas que está haciendo. Trabaja en un centro ocupacional, en un taller de manipulados. Más adelante estará con nosotras y nosotros. Esto lo vamos a acompañar con música elegida por nuestra invitada y será nuestro programa 430 Con la casa en la mochila. Comenzamos. Esta es la denuncia que hemos hecho al Ayuntamiento de Zaragoza, dirigido a la alcaldesa, al área de políticas sociales, la consejera de políticas sociales. Por medio de la presente, nos dirigimos a ustedes para realizar una denuncia formal acerca de la tardanza en la solicitud de una cita con las trabajadoras sociales para atención a las personas con las necesidades más básicas en nuestra localidad. Consideramos es responsabilidad de esta institución y esta concejalía garantizar el bienestar de sus ciudadanos y ciudadanas, especialmente en situaciones de extrema urgencia, y lamentamos manifestar nuestra profunda decepción al constatar que esta labor no se está llevando a cabo de manera efectiva, rápida y adecuada. Como residentes de esta comunidad, somos testigos de diversos problemas que requieren de una pronta solución. Nos preocupa la deficiente gestión para solicitar las citas de atención de servicios sociales. Vemos constantemente cómo las citas se dan con una tardanza de 2 y más meses, lo cual provoca graves inconvenientes para familias y personas sin recursos o escasos recursos, lo que provoca un gran problema diariamente para poder alimentarse y llevar una alimentación más o menos, entre comillas, equilibrada. Esta situación resulta realmente alarmante y no puede ser pasada por alto. Resulta incomprensible que la situación persista y no se tomen las medidas necesarias para solucionar este problema. Si bien podemos comprender, se enfrentan a diversas dificultades y limitaciones, consideramos es obligación del Ayuntamiento priorizar las necesidades más básicas de sus ciudadanos y ciudadanas y garantizarles un entorno seguro y digno para vivir. Es por ello que instamos a las autoridades competentes a tomar medidas inmediatas para solucionar esta problemática y proveer los servicios esenciales que los ciudadanos y ciudadanas urgentemente necesitan. Solicitamos además se informe a los y las ciudadanos y ciudadanas acerca de las decisiones se toman para resolver estos problemas y se establezcan plazos rápidos para su ejecución de las citas con servicios sociales. La transparencia y la comunicación son fundamentales para mantener la confianza de la comunidad en las instituciones encargadas de velar por su bienestar. Confiamos en que esta denuncia será recibida y se tomarán las medidas necesarias para atender estas urgencias. Esperamos se priorice la resolución de estas problemáticas y se trabaje para lograr una mejor calidad de vida de las y los ciudadanos y ciudadanas. En nuestra localidad quedamos a la espera de una pronta respuesta. Esta denuncia la firman la Asociación Mochila Solidaria y Sindicato Personas Sin Hogar. Bueno, no sé si el compañero Javier, que está aquí conmigo en los estudios, quiere comentar algo al respecto. Hola, buenas tardes. Lo primero, disculpas a nuestras y nuestros oyentes por la voz que tiene uno hoy, pero bueno, lo haré lo mejor posible. Evidentemente es un francamente lamentable que una administración pública, respecto a ayudas de emergencia básicas como puede ser la tarjeta de alimentos, se tarde 2 meses en dar una cita, cuando el problema las personas lo tienen ahora mismo, en este momento. Es cuando tienen que llenar la nevera, no dentro de 2 meses, que también a lo mejor puede persistir el problema, sin duda, pero es ahora cuando necesitan la resolución del problema. No es, voy a decir una cosa, no es consuelo, obviamente, pero sí puedo decir que es un mal de muchísimos ayuntamientos en este país, por desgracia. Porque la otra experiencia que yo tengo, que es el Ayuntamiento de Vigo, la verdad es que el plazo normalmente es muy parecido, salvo casos muy contados. Entonces, lo que los ayuntamientos, las concejalías o consejerías de políticas sociales o de servicios sociales tienen que entender es que las ayudas de emergencia son, como su nombre indica, emergencia. Son situaciones límite y necesitan una burocracia ágil, lo primero. Lo segundo, que no se trate a las personas como números, porque dar 2 meses para una cita, entendiendo también la saturación que pueden tener las trabajadoras sociales, que normalmente suelen ser un número bastante reducido en los ayuntamientos, lo cual también indica que en este caso, que hablamos en concreto, el Ayuntamiento de Zaragoza debería de potenciar el área de políticas sociales y aumentar el personal de trabajadoras y trabajadores sociales destinado a la atención de las personas en situación de vulnerabilidad. Y esperamos y deseo, en mi caso particular, que a través de esta denuncia, a través de este mensaje, el ayuntamiento se ponga las pilas en este sentido y el plazo de atención al cliente, de atención a las personas en situación de vulnerabilidad disminuya y que no se les trate como si fuese un servicio de atención al cliente, sino que se les trate como personas que son, con la dignidad que tienen. Y espero que este mensaje llegue a quien tiene que llegar, que es a la alcaldesa y a la consejera de Políticas Sociales, y pongan remedio a esta situación que, por desgracia, muchas familias zaragozanas están pasando y están sufriendo esta lamentable violencia burocrática que, repito, no solo en el Ayuntamiento de Zaragoza, sino que en otros muchos ayuntamientos también se produce. Solo decir que esperamos que te den respuesta pronta a la denuncia planteada y lo contaremos, por supuesto, en estos mismos micrófonos. Es una voz. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos. Y me pone a volar, la que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar, porque me hizo sentir que gané emborracharme. Ey, no esperaba enamorarme de ti, ni tú de mí pasó así. Y así empezó nuestra historia, no falla mi memoria. Yo te dije, baby, ¿qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia y te llevé pa' Colombia. De corazones rotos, mi pedazo de sol. La niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos. Tenemos una persona que hace muchísimas cosas, tiene discapacidad intelectual y ha sido un poco casualidad el que esta entrevista coincida con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, pero muy bien que coincida. Está con nosotras y nosotros Alba Taboada García. Trabaja en un centro ocupacional, en un taller de manipulados, donde hacen todo tipo de cosas con las manos. Es locutora en un programa de radio, Bienvenidos, en Radio Libertad. Participó en la película Marisa en los bosques, rodada en 2016. Hizo el casting para Campeones 2. También hizo una performance en el Museo Reina Sofía. Como veis, no para de hacer cosas. Y para contarnos todas estas cosas está con nosotros en el programa y nosotras, Alba. Buenas tardes, Alba, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy bien. Me acompaña en el estudio el compañero Javier. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Alba, para comenzar, ¿cómo ha influido tu discapacidad en tu vida diaria? Pues, buena pregunta. Pues a mí, mi día a día. No sé, hay cosas que me cuestan hacer, pero todo se puede. Sin duda, no. Esa es la mejor actitud, Alba. Eso está claro. Con actitud todo se puede. Sí. Pero ¿qué desafíos te enfrentas en tu día a día, en lo que haces, que haces muchísimas cosas, por cierto, en tu vida diaria, en un día cualquiera? ¿Qué cosas, digamos, qué dificultades te encuentras? Pues un poco relacionarme con mis compañeros. Es decir, o sea, yo en la radio tengo gente que no es con discapacidad, y en el trabajo tengo gente que es con otras discapacidades, y diría que esas. Claro, te enfrentas, digamos, a diversas discapacidades que pueden ser funcionales, intelectuales, pero también es bastante enriquecedor, ¿no, Alba? Porque aprendéis los unos de los otros dentro de la discapacidad, que a mí no me gusta llamarlo discapacidad, me gusta llamarlo diversidad, porque al fin y al cabo cada uno tenemos capacidades diferentes, y tú en tu caso pues tienes una capacidad diferente de hacer las cosas, de ver las cosas, de llevar la vida también, de la que podemos tener pues otras personas que no tenemos esa diversidad. ¿Recibes algún apoyo, digamos, para enfrentarte a estos retos que nos acabas de comentar que te enfrentas en el día a día? ¿Económico de alguna parte o...? No, económico quizás lo de menos, aunque bueno, siempre el apoyo siempre el apoyo económico siempre es importante. Pero si tienes apoyo de alguna institución, de algunas personas que te ayudan en todo lo que haces día a día. Algún apoyo, deberías recibir más. Deberías recibir más. Bueno, como primera denuncia no está mal. Sí, ¿qué ocurre? ¿Ocurre algo por ahí? No, sí, que se me ha caído el teléfono. Pero bueno, vale. Y bueno, ¿hay actividades o tareas que te resulten especialmente difíciles de hacer en el día a día? Pues sí, hacer el segundo nudo de las brochetas de chuches es lo más complicado que hay. Ah, ¿que hacéis brochetas con chuches? Sí, hacemos todo. Brochetas de chuches, qué bien suena eso. Y... os enviaré alguna. Pues agradecidos. ¿Qué aspiraciones, metas te propones y qué perspectivas tienes para el futuro o así? ¿Nos puedes explicar un poco? Pues subir a empresa, que lo veo súper complicado. ¿Subir a empresa? Explícanos un poco qué es. O sea, a ver, estar en centro ocupacional mola, pero es que tengo otros compañeros que están en un nivel superior, ganan más y no sé, y cumplen jornada completa. Y eso es lo que tú ahora mismo es tus aspiraciones y tus metas ahora mismo, de cara al futuro, ¿no? Bueno, sí. ¿Y qué consejos darías a las personas que tienen discapacidades para que interactúen con personas como tú en tu misma situación? Pues que viendo vídeos en YouTube y que se puede conseguir todo. Como es tu caso, ¿no? Sí. Y que sois personas como cualquiera de nosotras y nosotros. Está claro. Sí. Con capacidades diferentes. Es que esa es la cuestión. La cuestión es que, por desgracia, yo creo, Alba, que te habrás encontrado personas que por desgracia, repito, habrán tenido algún prejuicio contra ti, o te has encontrado con una mala respuesta de alguien por el hecho de tu discapacidad, de tu diversidad intelectual, me imagino. Sí, muchas. Muchas, o sea, por desgracia, muchas. O sea, que todavía la sociedad sigue sin admitir que hay personas que tienen una diferente respuesta intelectual, que tienen un diferente ritmo de hacer las cosas y que no por eso son menos válidas que otras. Ya. Pero viendo la sociedad tampoco es extraño muchas veces estas cosas. No, es que no es extraño. Porque ocurre lo mismo con las de discapacidad que con las personas sin hogar, todos colectivos vulnerables. Desgraciadamente prejuicios, estereotipos. Estereotipos, exactamente. Alba, ¿qué es lo que te hace sentir, digamos, que más valorada? Que notas que la gente aprecia realmente lo que estás haciendo. Cuando te sientes más valorada, más apreciada, que dices, oye, pues me respetan por todas las cosas que estoy haciendo. Lo que más... Madre mía, buena pregunta. Tú contesta lo que te parezca. Exacto. O lo que creas, ¿eh? Aquí estamos en una charla más bien entre amigos. No lo sé, aparte de que yo soy muy, muy buena, o sea, diría que soy muy buena, me quedo con eso. Ah, muy buena persona. Sí. Ahí. Eso no lo dudamos. Y todo el mundo lo dice, que soy muy buena persona. Por lo general, conozco a muchísima gente, sois todos y todas bastante buenas personas. Ya. Bueno, también vamos a hablar un poco de lo que haces como locutora en esa radio, en Radio Libertad. ¿Y cuál es el objetivo principal de vuestro programa de Radio Bienvenida para la inclusión laboral con personas con alguna discapacidad? El objetivo, según yo o según la jefa. Según tú. Según tú. Según yo, dar a conocer a la sociedad que un grupo de ahora mismo creo que son 9 o 10 personas, valemos mucho más de lo que se piensan. O sea, que sois 9 o 10 personas en el programa. Somos 9 o 10. ¿Y qué lo hacéis? ¿Semanal? ¿Mensual? Pues todos los lunes. todos los lunes. Mira, ya para eso, para que nuestras y nuestros oyentes lo puedan escuchar por internet, ¿nos puedes decir por dónde se os puede escuchar? Hombre, se nos puede escuchar en iVoox. ¿Y en directo no lo hacéis? No, en directo sale los fines de semana. Ah. Y se puede escuchar en la... ¿En la web? 107. No, sí, en la web. ¿Sí? De Radio Libertad FM y en 107.0, que es la emisora local. De Madrid. De Madrid. De todo el mundo. Ah, sí. Aquí de 9 a 10 de la mañana, sábados y domingos. 107.0. 107.0, pues lo intentaremos coger desde aquí. ¿Los sábados y domingos a qué hora? 9 a 10 también. 9 a 10. No hay que madrugar mucho. No, pero está guay, que vive. Y ahí tienes una admiradora por detrás. ¿O? Hay alguien que te alguien está por detrás. Alguien te está chivando algo. Bueno, no tengo. Ah, ¿podrías hablarnos sobre algún ejemplo exitoso que hayas conocido a través del programa? ¿Algún ejemplo? Pues es que son todos exitosos. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Todos los que intervenís. A ver, todos tenéis éxito, pero igual alguno ha llegado, yo que sé, a una radio de esas comerciales, lo han fichado, yo que sé. No. ¿Cómo puede ser la SER? No vamos a hacer publicidad. De momento ninguno ha llegado. Bueno, pero os sentís muy bien haciendo este programa. Sí. Y oye, Alba, ya que habláis además de inclusión laboral para personas con capacidades intelectuales diferentes, a mí sí me gustaría saber... ¿Cómo está recogiendo este guante las empresas que tienen que contrataros a la hora de esta promoción de la inclusión laboral de personas con capacidad intelectual diferente? Si realmente recibís apoyo por parte de algunas empresas. Por muy pocas. Bueno, pero alguna hay, y hay que resaltarlo, sí. Y hay que resaltar las cosas que se hacen bien. ¿Qué empresa es? No nos importa que hagas publicidad de ella. A ver, hay muchas, o sea, de hecho a la par colabora con 20.000 empresas, pero hay muy pocas, o sea, que ayudan. A la par es la fundación, que no lo hemos nombrado, a la cual tú haces el taller o donde estás, el taller ocupacional, ¿no? Sí. ¿Y qué consejos? Alguna empresa grande, no sé. ¿La Fundación 11 os ayuda? Que últimamente no. Se está volcando con... Ah, ¿no os ayuda la Fundación 11? Pues a ver si la 11 toma mucho anuncio de ayuda a personas con discapacidad diferente. Oye, sí, promover la película de Campeones 2, que la verdad es que es un ejemplo, y que también te vamos a preguntar luego por el casting, sí, claro, que has estado en el casting. Y por Marisa, en los bosques. Pero yo voy a dar un palito a la 11, porque mucho anuncio de que promueve la inclusión de las personas con capacidades diferentes, y luego resulta que hay un grupo de personas que no recibe apoyo. Así que a ver si la Fundación 11 toma nota de esto que estamos diciendo. Y Alba, ¿qué consejos darías precisamente a las personas, primero, como tú, que estáis buscando empleo, y a las empresas que desean contratar a personas con discapacidad o con capacidades diferentes? ¿Qué consejos darías para que se pudiesen encontrar y realmente pudieses encontrar un trabajo digno? ¿Qué consejo? Pues que nos busquen o que nos inviten a alguna charla o algo. Buena idea. ¿Sí? Pero no invitan a ninguna charla. ¿No os invitan a ninguna charla? No. ¿Ni al programa tampoco? ¿Qué hacéis? Sí, bienvenido, sí. ¿Y si desde aquí hacemos una gestión para invitaros a Zaragoza a unas jornadas que a lo mejor puede ser, asistiríais? Los de bienvenido, sí, encantados. Pues si Pepe lo dice, vamos. Ahí lo dejo, yo no digo más. Vamos a tirar el guante, no es para ahora, serían para más adelante, pero vamos a lanzar un guante a ver si para unas jornadas que se hacen más adelante se os puede invitar. Seguro, vamos encantados todos los que haga falta. Vale, pues el guante lo vamos a lanzar, ya te digo. Ya vamos a estar en contacto y a ver si puede ser. Sí. Vale. No sé si quieres poner música ahora, no, Pepe. Vamos antes a de ello, yo qué sé, ¿cómo son las respuestas y reacciones de la audiencia al programa Bienvenidos? Ni idea, pero no. Yo pienso que, a ver, tenéis... Bienvenidos sí o sí tiene que gustar. Escucha. Y eso es lo que espero. Alba, en Ivo normalmente quedan registrados las escuchas. ¿Os escucha mucha gente, poca gente? Nah. Más de 500 no llegamos, tenemos que bueno, llegar a más. Pero no está mal. Pero es un buen número. Es un buen número. No es un mal número, ¿eh? Bueno, pero no está mal tener una meta ambiciosa de que han de llegar por lo menos a los 500. Vale. No se conforman con ello, eso es una actitud muy buena. Y... No, hombre, hay menos de 100 seguro, pero hay que llegar a mucho más. Hay que llegar a... Pues con estas cosas y difundiendo, probablemente se llegue a más gente. Desde aquí, desde Zaragoza, pues no conocíamos la labor vuestra de a la par. Ahora ya se va, nosotros nos escuchan en varios sitios, en varias radios del Estado español, y pues ahora os van a escuchar. Bienvenidos, sí. ¿Has visto algún cambio positivo en la mentalidad de los compañeros al escuchar, pues, cuando se escucha vuestro programa? De momento no, y lo espero, el cambio. Vamos a ir ahora con otra canción que nos has aconsejado que pongamos, que es de Alejandro Sanz, amiga mía, y continuamos contigo, ¿vale, Alba? No, vale. Entre copas, que es con tu piel con quien sueña de noche y que enloquece con cada botón que te desabrochas pensando en sus manos. Él no te ha visto temblar esperando una palabra, algún gesto, un abrazo. Él no te ve como yo suspirando con los ojitos abiertos de par en par, escucharme nombrarle. Ay, amiga mía, lo sé. Pudiera mandar en el alma la libertad, que es lo que a él le hace falta. Cuidarte los bolsillos de guerras ganadas, de sueños e ilusiones renovadas. Yo quiero regalarte una poesía. Tú piensas que estoy dando las noticias. Amiga mía, ojalá algún día, escuchando mi canción, de pronto entiendas que lo que nunca quise fue contar tu historia. Que pudiera resultar conmovedora, pero perdona, amiga mía, no es inteligencia ni sabiduría. Esta es mi manera de decir las cosas, no es que sea mi trabajo, es que es mi idioma. Y amiga mía, princesa de un cuento infinito, amiga mía, tan solo pretendo que cuente. Hablar sin tener que dar tantos rodeos, que toda esta historia me importa porque eres mi amiga. No, no. No, no. Amiga mía, no sé. Lo vives por él, que no sabe tan bien, pero él no te ve como yo. Suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas, que es por tu piel con quien sueño de noche. Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz. Ojalá pudiera mandar en el alma una libertad que es lo que hoy le hace falta. Llenarte los bolsillos de guerras ganadas, de sueños e ilusiones renovadas. Yo quiero regalarte una poesía. ¿Tú piensas que estoy dando las noticias? Amiga mía, princesa de un cuento infinito. Vamos con otra faceta que tiene Alba, que es la de actriz. Ha intervenido en la película, creo que es Marisa en los bosques, ¿no? Cuéntanos un poco tu participación, Alba. Pues mi participación ha sido muy corta. Es verdad que tengo alguna escena por ahí y nada, recomiendo que la veáis 100%. También has hecho el casting para la segunda parte de Campeones. Cuéntanos también cuál ha sido tu experiencia. Pues es verdad, he tenido la oportunidad de hacer el casting para una gran, una gran película y nada, solo el casting porque desgraciadamente no me han cogido ni salgo por ahí en la peli. Vaya, pues no saben lo ya que se han perdido. Javier, desde luego que sí, porque la verdad es que haciendo todas las cosas que hacen, habiendo participado ya en Marisa en los bosques, pues probablemente hubieses merecido un papel protagonista en una película que además muestra de una forma divertida, pero muestra muy bien todo el abanico de personas con diversidad intelectual, que es muy importante que se visibilice esto y que se vea que realmente cuando os proponéis algo no paréis hasta cumplirlo. Eso es cierto. Y además se refleja bastante en la actitud que estás teniendo en esta entrevista y las cosas que nos estás contando, que no te conformas con 100 pinchazos del programa en iVoox, sino que además dices que hay que llegar a 500. Esa es la actitud realmente. Y luego a 1000. Igual los que hagan falta. No, poco a poco. Ahí, con los pies en la tierra. Eso también está muy bien. Oye, trabajas en a la par, estás en un taller ocupacional, ¿no? En un taller de manualidades. ¿Qué es lo que haces ahí? Pues hago de todo. ¿De todo? A ver, cuéntanos. Sí, no. Etiquetar distintos productos de chuches y cosas así. O sea que trabajáis, digamos, para una empresa, digamos que una empresa de chuches es la que tiene el convenio con a la par. Para el Corte Inglés y cualquier empresa que nos pida, le etiquetamos todos los productos con cosas perdón, que nos pidáis. Con perdón, vamos, eso ya son palabras mayores. Lo que pasa es que has comentado al principio del programa, que eso lo he escuchado y me he quedado con ello, que echase menos que sí estás en un taller ocupacional o tal, pero que hay otros compañeros y compañeras que han pasado ya, digamos, a un contrato laboral mayor, sí, digamos. Sí. ¿Por qué? Sí, cosa que yo no. ¿Pero por qué motivo ocurre eso, Alba? Pues no sé, pero yo la verdad es que llevo, creo que son 18 años allí. ¿18 años? Y no me han ofrecido aún la oportunidad de tener la formación necesaria y subir a empresa. Bueno, son 4 días, son muchos días. Joder, pero 18 años. Con la experiencia que tienes, nadie te ha ofrecido la posibilidad de un contrato, digamos, sea digno, que no sea de taller ocupacional. No. ¿Y te han dado alguna razón, Alba? ¿Alguna? ¿Razón de ello? No, ya no me han dado razón, pero no me quieren subir a empresa. Pues a la vista de la experiencia que tiene esta chica, Pepe, no sé, pero me parece a primera vista desde un poco aquí, injusto. Desde aquí nos parece injusto y totalmente. Desde aquí reclamamos que a nuestra amiga Alba la suban a una empresa, como ella desea. Sí, sí. Pero es que además 18 años, si no es mala pregunta, Alba, ¿vale? Si, ¿cuánto cobras por tu trabajo en el taller? ¿Cuánto cobro? Pues más o menos. Más o menos, pues. Mira, no sé cuánto debería cobrar por el contrato, pero nada, 100 euros o así. ¿100 euros? Sí. O sea, llevas 18 años de experiencia. A ver, aquí, aparte de la denuncia que hicimos al principio del programa, vamos a tener que hacer otra más sobre esto. Hemos hecho una denuncia que todavía no habías entrado porque ha habido problemas en la conexión de Gigi, de una denuncia que hemos hecho con citas a los servicios sociales aquí en el Ayuntamiento y al área de políticas sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, pero hay que hacer también sobre esto, lo vuestro, alguna denuncia para que no ocurra esto, la verdad. Ya, pero es que son 100 euros al mes. Pues eso no, nada. ¿Sabes qué, Pepe? Lo que no te llega ni para el autobús. Lo que habría a lo mejor que hablar es con algún responsable de Alapar que nos comente aquí en el programa cuáles son las características que por supuesto, que le vamos a mandar un correo y le vamos a invitar para que nos cuenten esto. ¿Y por qué una persona con 18 años de experiencia no la dan una oportunidad en el mercado laboral convencional? Además, no, viendo cómo es Alba. Exactamente, no sé, en fin. Bueno, nos has dejado un poco así, sí, nos hemos quedado un poco frío. Oye, ¿no? Con esto. O sea, que trabajáis para grandes empresas, o sea, el Corte Inglés, es que encima subcontratan. Y el Corte Inglés no tiene contratos para gente, normalmente las grandes empresas también tienen contratos para personas así, para personas con discapacidad. Sí, y tienen una cuota. Porque yo conozco cuando hacíamos el programa con los muchachos de síndrome de Down, hay varios que están trabajando en DHL, en Decathlon, en varios sitios. Ya me los he encontrado por ahí, que es una alegría cuando me los encuentro y veo que lo bien que están en cocina. Están bastante. Y además, ya no solo porque son grandes trabajadoras y trabajadores, por supuesto, que lo son, porque además son personas. Y además, muy obedientes. Son personas que ponen todo su empeño, o sea, para superar ya las propias dificultades que estas personas tienen, le ponen aún el doble de empeño, incluso que... Uy, ahí va, se nos ha ido la conexión, a ver si la volvemos a recuperar, mientras vamos a poner un poquito de música. Ahora estoy buscando algo más, una razón para volverme a enamorar. Quiero una chica, quiero una ya, el amor de mi vida, una que pueda amar. Quiero una chica, quiero una ya, quiero un amor que sea muy especial, quiero una dama que me sepa amar. Y por supuesto que se sepa mañana, oye. Que la toque sea lo que baile y le rebote, bote, por eso la quiero, pa' que ella me quiera. Que no diga que la toque sea lo que baile y le rebote, bote, por eso la quiero, pa' que ella me quiera. Me monté en un barco, he cruzado el mar, he subido el río, por usted me he buscado mil líos. Quiero que me abrace en Bogotá, la noche hay frío, y que me sobe ese pelo, mami, mientras me quedo dormido. Necesito alguien pa' conversar, necesito alguien pa' reír, y alguien pa' llorar, alguien que coma mucho, alguien que se quitarle los tacos cuando lleguemos de bailar. Quiero una chica, quiero una ya, quiero una mujer que sea muy especial, quiero una dama que me sepa mal. Y por supuesto que se sepa mañana, lo yeah. Quiero una chica, quiero una ya, quiero una mujer que sea muy especial, quiero una dama que me sepa mal. Si yo fuera tú, le bajo un poco esa actitud. Te si yo fuera tú, le bajo un poco esa actitud que me tiene de ti distante. Piénsalo un instante, puede ser que yo te encante, yeah. Quiero una chica, quiero una ya, yeah. Quiero una mujer que sea muy especial, quiero una dama que me sepa mal. Y por supuesto que se sepa mañana, lo yeah. Quiero una chica, quiero una ya, yeah. Quiero una mujer que sea muy especial, quiero una dama que me sepa mal. Se sepa mañana, oye. Yeah. La Guayna Bichi, mi chichi. La Guayna Bichi, se va hasta allá atrás. Hablando lindo, la chulería. Yatra. De Colombia pa'l mundo, de Puerto Rico pa'l mundo, ¿qué fue? Bueno, continuamos con Alba y para ir finalizando este bloque de preguntas, ¿y qué te gusta más, trabajar individualmente o en equipo en el taller ocupacional? Va, me mojo y digo que en equipo. En equipo, claro, como sí. Tiene que ser. Es más entretenido. Bueno, si las otras personas ayudan, sí, si no, no hacemos nada. Uy, látigo. ¿Hay algún trabajo que hayas hecho que te haya dado mucha satisfacción personal a ti? De momento ninguno. No. No. Normal, yo te entiendo, Alba, con lo que nos acabas... La motivación. Con lo que nos acabas de contar es que yo tendría muy poca motivación, honestamente. Oye, yo sí quería hablar de algo más agradable, que es que has hecho, es que eres muy polifacética. O sea, has hecho una performance en el Museo Reina Sofía. Sí, en el de aquí, el de Madrid. Oye, tú sabes que ahí no actúa cualquiera. Supongo que lo sabes. Ya. Supongo que lo sabes. ¿Qué estuvisteis haciendo? Pues una performance de un texto de... Bueno, del texto Bosquejos de Alturas de Alicia Cosamén. Perdón, me ha salido del alma. Bueno. Oye, pues eso demuestra... que las personas como tú, con capacidades intelectuales diferentes, tienen sensibilidad artística y desde luego tienen también sensibilidad intelectual. Lo digo porque hoy estamos derribando muchas barreras y a lo mejor este programa sirve para que algunas empresas dejen de aprovecharse de mano de obra barata. Y ahí de momento lo dejo. Oye, Alba, y otra cosa, ¿haces cortometrajes también? Pues, a ver, he hecho uno con una muy buena amiga. Cuéntame. ¿De qué iba el cortometraje? ¿El que queréis saber? ¿De qué iba el cortometraje? Pues el cortometraje lo hemos hecho entre las dos, muy casero, y se llama... Las aventuras de nieve. Las aventuras de nieve. ¿Y sí. cuánto dura, más o menos? Que Nieve es un perro que le pasan aventuras. Ah, y oye... ¿Y cuánto dura, más o menos? 10 minutos, creo. Bueno, directores famosos de este país empezaron con cortometrajes de 10 o 15 minutos, o sea que Alejandro Amenábar, sin ir más lejos, que es uno de los mejores directores de este país, y se puede ver en alguna parte, está colgado en YouTube, hombre, o algo. Yo si me pasáis un correo os lo paso. Ah, pero no lo tienes en abierto. No lo tenéis en abierto. ¿Pero porque os avergüenza aún? No, porque... Pues, no porque, o sea, lo intentamos hacer y a la par no hace, o sea, lo dijimos en A la Par y nada, había un concurso de cortos y nos lo tiraron el corto, así de claro. Bueno, pues te voy a enviar el correo y nos lo envías sí, para verlo, ¿vale? Sí, sí. Y además aquí lo vamos a ver con mucho cariño. Vamos a hacer una crítica constructiva y os vamos a seguir animando a que sigáis haciendo cortos. Vamos a ver si es lo que os gusta, es lo que os motiva a tu amiga y a ti. ¿Por qué cortar esa vena artística, esa vena cinéfila? Pues claro, ¿por qué no? Claro que sí. Ya. Y ya un poco para ir cerrando, ¿no, Pepe? No sé cuánto tiempo nos queda. Nos queda muy poco tiempo ya. ¿Qué te gustaría decirle a nuestra audiencia? Que bueno, ya te ha contado Pepe que no solo nos oyen en Zaragoza, sino nos oyen en otras radios libres del Estado. ¿Qué mensaje te gustaría dar hoy, que es el Día Internacional de la Discapacidad? Que repito, a mí me gusta llamarlo de las personas con capacidades diferentes o especiales. ¿Qué mensaje te gustaría dar a todas y a todos nuestros oyentes para que os viesen sin prejuicios, sin estereotipos, y que os viesen como las personas válidas y preparadas que sois? Pues que todos somos iguales, sí, que todos somos iguales, que no tiene por qué haber diferencias ni prejuicios con otros. Pues sí. Un gran mensaje. Sí, sí. Pues como broche de oro, la nosotros, verdad es que... Aquí en este programa, no lo sabrás tú, Alba, pero en este programa han intervenido compañeros y compañeras de la Fundación Down, haciendo unos minutos, una sesión durante 2 años, y eran extraordinarios y extraordinarias. Y ahora también, pues... tenemos a unas compañeras que son de la asociación Paso a Paso Aragón, que también hacen mensualmente otra sesión, y como aquí este programa precisamente es el que solemos dar voz a gente que no dan voz en casi ningún sitio o en ningún sitio. Entonces aquí te puedes explayar, pedir y decir por dónde os pueden ver, por dónde os pueden escuchar, etcétera, etcétera. Antes de finalizar, pues, por ejemplo, la radio, el corto, cosas que hacéis. La radio, nada, que no, que no se olviden de que tienen que escuchar Bienvenidos, que mola mogollón. Te tengo que reconocer que no lo he escuchado, pero a partir de ahora lo voy a escuchar. Sí, lo porque vamos tampoco a escuchar. Tampoco lo sabíamos, ¿eh? Sabes que tenemos una amistad con Chechu, que ha sido el que nos propuso. Le voy a matar por no decirlo también, o sea, bueno, fue quien nos propuso que te entrevistáramos. Y o yo no me he dado cuenta o no me lo ha dicho. Ahora cuando ya estábamos preparando la entrevista contigo, pues sí que ya me comentó algo. Pero él ha sido el que Bienvenidos, nos ha... lo tenéis que escuchar 100%. Sí, sí. Lo haremos. Bueno, si nos gusta, si podemos, meteremos algún corte, si nos permite Radio Libertad, algún corte vuestro en el nuestro programa. Hombre, claro. Ha hecho, pero eso ya lo tenemos que pedir permiso a Radio Libertad, que es quien nos... Por así decirlo, quien tiene vuestros derechos de autor. Nada, podéis pedirlo. Sí, vale. ¿Y qué más cosas nos querías ya para contar, para ya finalizar esta entrevista? ¿Qué más quieres que te cuente? Lo que tú quieras. Exacto. Lo que tú quieras, Alba, lo que tú quieras. Hoy es el día de que tú puedes pedir. Dase tú, no sé si te darán, o sea, pero pedir. No, yo no pido mucho, que no sé. Pide bastante más, que luego ya se encargarán de dar menos, pero hay que pedir más. Hay que pedir. Mira, va, por ejemplo, me mojo y pido volver a repetir el bosquejo 30 de alturas, pero en Zaragoza. Bueno, bien, a lo mejor eso, fíjate, a lo mejor eso sí se puede dar, fíjate. Pues a lo mejor. Si se puede dar, no. Podría, vamos. Es que solo pido eso, o sea, actuar me gusta, o sea, pues... no pido más. Ya hablaremos. Claro, como vamos a estar ahora en contacto, pues ya hablaremos, Alba. Ya hablaremos. No, pero solo pido eso, o sea, repetirlo. ¿Y alguna cosa más que quieras? ¿Qué más que...? No sé. Hombre, por supuesto, ir a Zaragoza a vuestro programa y a conoceros. ¿Aquí en la emisora? Sí. Bueno, también. Se te puede invitar un día. A Chechu no me lo llevo. No. Lo tengo claro. No, ¿por qué? No, ¿por qué? Hombre, no sé. Es muy pesado. No, alguna del bosquejo. Que bueno, lo podía haber dicho, que he sido la única persona con discapacidad que ha actuado allí, las demás sin discapacidad. Bueno, tengo que reconocer que igual algunas cosas me ha contado, pero igual se me han escapado. O sea, porque... que eras la única persona sí. con discapacidad de entre todas las que participaron sí. en esa performance. Sí, sí. Pues ves, Alba, cómo puedes hacer muchas cosas. Es que yo ya. Lo que, ¿sabes lo que yo voy a pedir por ti? Que tengas por fin un trabajo digno con el que puedas vivir dignamente. Eso es lo que yo pido por ti. Y eso es ya, lo que yo voy a también, entre Pepe y yo, vamos a denunciar. Porque con bueno, 18 años de experiencia... Vamos a dar cañita. Lo nuestro es dar caña, Alba. Sí, Alba. A veces solemos dar... A veces se nos va un poco la mano, pero en causas como esta, que me parecen de una justicia la mano total... Y en algunos casos la lengua. Que no pasa nada. Oye, Alba, ha sido un placer de verdad esta entrevista contigo. Gracias. Gracias por darnos una lección hoy, justamente hoy, y gracias por ser como eres, no cambies y sigue para adelante, que al final los sueños a veces se acaban cumpliendo. Gracias de corazón, Alba. De nada. Gracias. Venga. A vosotros. Estamos en contacto y ahora cuando vale. los vamos a las redes te pasamos el programa. Sí, porfa. Vale, un abrazo, adiós. Alba. Adiós. Adiós. Pepe, es que, a ver, venga, vamos a empezar. Yo pensaba que la esclavitud se había acabado, no sé, hace varias décadas, que había terminado. Es verdad que no, que se demuestra, por ejemplo, con el trabajo de algunas personas migrantes, por ejemplo, pero esto, es decir, que una persona con capacidad intelectual diferente esté durante 18 años en un taller ocupacional cobrando 100 euros al mes. Esto no se puede denunciar ante el Ministerio de Trabajo. Por favor. Yolanda, escucha. Que también estas personas son trabajadoras y trabajadores. Yolanda, que sabes que tengo el teléfono, te vamos a mandar... Ahí yo no digo nada, Pepe. Te vamos a mandar. Yo lo único que digo es que, por favor, Pepe, intenta contactar con algún responsable de Alapar sí. y que nos explique esto. O que quiera explicar esto, no al menos. Sé. Si aceptara nuestra invitación bueno. después de que escuche. Bueno, evidentemente... tiene que haber una explicación. Si no lo acepta, es que ya sabemos que no quien calla, tiene explicación. Quien calla, otorga. Evidentemente, Pepe. Y hay una cuestión muy clara. Repito, 18 años. 18. Es que no estamos hablando ni un año ni de dos. Estamos hablando de 18 años. Y es jovencita, ¿eh? 18 años que además están trabajando subcontratadas de alguna forma para empresas como el Corte Inglés, que es lo más... O sea, esto me recuerda, ¿sabes a qué? Al trabajo que a veces hacen los presos. Ni tanto para otras empresas. Es que se me ha venido a la mente, y conocemos por desgracia el caso de algún buen amigo nuestro, como bien sabemos, que ha trabajado a lo mejor por 400 euros o 500 euros al mes haciendo piezas para una conocida multinacional. Y esto es básicamente, al fin y al cabo, lo mismo. Es decir, son personas que ponen su empeño, su dedicación, su alegría incluso, porque ponen todo de su parte para cobrar 100 euros al mes por su trabajo.